soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana y nunca me rajé.